¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, queríamos saber, conocer quién es Fanny y quién es Cintia. Bueno, arrancamos por Fanny. Fanny es de apellido Bulacio, vive en la celda de José Cepaz. Es una persona con discapacidad, ya que le falta una pierna. Bueno, Fanny es víctima de violencia hace muchos años. Su situación comenzó denunciando a su pareja de ese momento, con quien se termina separando, y el jugador más de la zona le terminó cerrando una exclusión del hogar para el violento. Y bueno, a partir de ahí comenzó, a partir de ahí no antes, obviamente, cuando salió a denunciar este tipo de hechos de violencia, comenzó toda una fuerte pelea con la familia de él, que viven ahogado en la casa de Fanny, en una propiedad que ella les prestó, de la cual no los pude sacar. Y bueno, comenzaron todo tipo de agresiones, no solamente hacia Fanny, también hacia su nena, sus hijas, Camila, que está detenida con Fanny, y sus hijas menores de edad, incluso la nena que tiene en común con ese sujeto. Y bueno, Fanny se ha cansado de denunciar, más de 100 denuncias se ha realizado. Y bueno, nada, hasta que llegó un día que tuvo que defenderse arrojando una piedra. Y bueno, a partir de esa situación hicieron dos allanamientos que dieron negativo, buscando una supuesta arma, porque los violentos padre e hijo denunciaron que ella había tirado un tiro cuando era una piedra. Pues si le hubiese dado un tiro donde lo golpeó con la piedra, ese hombre estaría muerto claramente. Y bueno, la situación es que tenemos a Fanny detenida desde el 5 de febrero, a pesar de que el allanamiento salió negativo. En ese acto la llevaron detenida y estuvo hasta 10 días atrás en la comisaría segunda de Frino, junto a Cintia también, otra mujer de la zona que se encuentra detenida. Cintia es cartonera. Cintia Caruso la conocieron muchas personas desde el territorio, porque jueves y viernes estuvo en todos los medios de comunicación nacional. Y bueno, también Cintia, por defenderse, hace dos años después, hicieron una serie de allanamientos donde decidieron detenerla. No la encontraron esos allanamientos. Cintia se presentó voluntariamente y quedó detenida. Estuvo compartiendo celda en la comisaría segunda de Frino, y de ahí fueron todas trasladadas a la unidad 51 de Magdalena. ¿Con qué carátula las detienen, no? ¿Bajo qué detienen a Fanny y a Cintia? Bueno, Fanny, la carátula es desobediencia y amenazas, porque bueno, la desobediencia, porque los jueces de paz siempre dan la nota en estas cuestiones y ponen una medida de 500 metros cuando viven a menos de 5 metros, una casa pegada a la otra. Entonces, claramente, cada vez que Fanny salía al patio era denunciada por esa gente, como hacen muchos violentos. Y bueno, nada, o sea, por esa situación, que aparte es totalmente encarcelable, desobediencia y amenaza. Y Cintia está detenida, la carátula es intento de homicidio agravado por el vínculo. Así que, nada, por ese motivo y frente a la preocupación de mujeres en el territorio, que hicieron muchísimas denuncias en ambos casos, y que en la actualidad se encuentran detenidas, una hace más de 5 meses, Cintia, y Fanny hace más de 2 meses, nada, vemos con muchísima preocupación la falta de capacitación, de perspectiva de género que tienen todos los fiscales de la Fiscalía de Malvinas Argentina. Y bueno, vemos que todas las leyes que tenemos, de protección hacia la mujer, la ley Micaela, la 26.485, la 12.569, no existen para nuestros fiscales, y no les tiembla el pulso a la hora de ir a detenernos como víctimas, que nos organizamos y nos tenemos que defender, porque si no, las que terminamos muertas somos nosotras. Claramente, ¿no? Después de 100 denuncias, estos violentos no han quedado en ningún tipo de prisión, ni preventiva, ni efectiva, y ante la primera acusación hacia estas vecinas, sí lo han hecho. No es la primera vez que Furia Transfeminista une algunos casos y sale a movilizarse hacia la Fiscalía, ¿verdad? Y sí, claramente es necesario, y presentamos una preocupación no solamente de Furia, sino también desde otras organizaciones del territorio, desde la Asamblea Feminista de San Miguel y APH Zona Norte y otros espacios, en donde cada vez vemos más casos de esto, y donde, por supuesto, nos enoja muchísimo, nos indigna este tipo de situaciones, y claramente entendemos que no va a quedar otra que tener que salir a la calle a realizar este reclamo, porque sinceramente no queremos seguir teniendo de acompañar casos de esta índole. Si alguna vecina, vecino, organización quiere estar acompañando la movilización, ¿podrías repetir la invitación? Sí, este miércoles a las 9:30 nos vamos a concentrar en la puerta de la Fiscalía Centralizada de Malvinas, al lado del Hospital Polo Sanitario, así que todas las personas, organizaciones independientes que quieran y se sientan convocadas por esta situación, por Cintia, por Fanny y por todas las mujeres y disidencias que tenemos que pasar este tipo de violencia, ahí los esperamos, les esperamos, porque no podemos seguir tolerando este tipo de situaciones.